ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. 4:32 de la tarde. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buena jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Bien, muy bien. ¿Te sorprendió el fresco o lo viste venir? No, me pasó lo mismo que a todo el mundo, quería hacer. Pero va, yo sigo con, miro los informes del servicio meteorológico. Muy bien. Y yo ya había visto que ayer iba a refrescar, sí. ¿Qué tipo leído que es, Carlos? Se lee todo, todo. No, ¿sabes por qué dije muy bien? Porque es coherente con lo que piensa, con lo que dice, no como otros y otras. No, quiere generar una discusión. No como acá, otros y otras. Respeta el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional. Así es. Bueno, Carlos, ¿qué dice el Servicio Meteorológico Nacional después de la reunión de ayer de la Mesa Política del Frente? Me parece una gran noticia. Me parece una gran noticia porque pone lo principal en el lugar principal, las cosas en su lugar. En 2023 se enfrentarán dos modelos de país: la Argentina de un progreso compartido, democrático e igualitario, y el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocio para unos pocos. No tienen nada nuevo para decir, repiten fórmulas que han fracasado hace décadas, salvo para enriquecer a pequeños grupos privilegiados. Esta cuestión de poner la unidad por encima de todo y de poner en claro que se van a enfrentar dos concepciones y dos modelos de país. Y sigo, en este marco la unidad en la diversidad es un valor importante para quienes formamos parte del Frente de Todos. Bueno, y vienen todas las reivindicaciones, el liderazgo de Cristina y el tema de la proscripción, uh-huh, el tema de las cosas que se han hecho y las que faltan hacer, pero esta idea básica de que estamos frente a un parteaguas, que es si vamos para aquí o vamos para el otro lado, sí, me parece de una importancia notable. Ahora, Carlos, por eso es tarea primordial, sí, de quienes formamos parte de este proyecto, continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor. Ese fue el contrato electoral que acordamos de cara a la sociedad en 2019 y por el cual debemos seguir trabajando. Nada le sobra, está leyendo Carlos el documento, por supuesto, ¿no? O párrafos del documento, nada le sobra. Pero en función de lo acontecido, no para mirar para atrás, pero en función de lo acontecido, sí es importante que más allá de la narrativa que tenga el encuentro, que la tiene que tener por otra parte, me parece que esto último que leíste, es decir, que la mesa sirva para tener injerencia en las políticas que van a llevar hacia octubre o lo que resta del mandato y confrontar realmente los modelos en la calidad de la gente, parece determinante. ¿Cómo se va a hacer eso? No, sí, pero no sé si quedó claro. Es que eso se viene haciendo. Sí, cómo no. Mirá, sigo. Estos 4 años de gobierno, dice el documento, se vieron atravesados por circunstancias externas, como la pandemia y la guerra, que agravaron la situación de una economía devastada y sometida a un endeudamiento salvaje por el gobierno de Macri. Sí. A pesar de este contexto, se realizaron esfuerzos que es necesario reconocer y reivindicar como parte de las tareas que nos tocó llevar adelante. Es necesario avanzar hacia una etapa que le permita recuperar al pueblo argentino la esperanza. Hoy más que nunca tenemos que estar al lado de cada argentino y argentina que enfrenta dificultades y trabajar junto a ellos para construir el país en el que queremos vivir los próximos 50 años. No, está bien. Hay reconocimiento a las gestiones durante la pandemia y varias otras políticas públicas. Las diferencias no hace falta. Pero para evitar un retorno de la derecha. Sí. Pero para evitar un retorno de la derecha. Me contesta con la parte fundamental. Y sí, para evitar un retorno de la derecha, una parte fundamental de la estrategia del Frente es reforzar la unidad en la diversidad, articular todas las diferentes miradas del Frente de Todos y también a quienes se quieran sumar a este proyecto por una Argentina que crezca con paz, igualdad y libertad. No, por eso en lo declarativo es muy bueno, es óptimo, diría, ¿no? Habrá que ver, y tampoco digo que... Pero vos tenía me preguntaste qué opinaba del documento. No, ¿Cómo es te estoy diciendo que el gran desafío no fue ni el diagnóstico de la situación ni el valor de la unidad, nunca fue un problema eso. Ahora lo que hay que ver es cómo se articula esto que acabas de leer, ¿no? La participación de todos los sectores del frente. ¿Cómo eso, eso es permanente, eso es permanente, eso es continuo, no tiene una receta. Pero yo no quiero cansar, pero si te leo la frase posterior, a ver, está dicho, sí. El frente de todos mira a los argentinos a los ojos. Hemos atravesado enormes dificultades, pero aquí estamos construyendo el presente y el futuro. Queremos representar a los millones de argentinos y argentinas que quieren una nación donde se promueve y proteja a quien produce y a quien trabaja, donde se creen empleos con derechos plenos que permitan el progreso individual y de cada comunidad, donde el sistema científico, tecnológico y las universidades nacionales sean un orgullo para todas las personas, donde la igualdad entre varones y mujeres y el pleno respeto a las diversidades sea una realidad cotidiana, donde el federalismo sea un principio y una práctica de reducción de la brecha de desigualdad Carlos, para contar con un país cada vez más justo e integrado. Estoy seguro que vamos a coincidir que si esto era escrito en el comienzo de la gestión, salvo por el tema de atravesar la pandemia y la guerra, nada menos. Valía también. Salvo por esos pequeños detalles. No son pequeños detalles, por supuesto, y me parece muy importante salvo, más que se reconozca. No, pero si me pones salvo por la pandemia y la guerra, pero bueno, yo te voy a tomar tu frase y voy a polemizarla. A ver. Justamente el gran mérito es que después de 3 años estemos entendiendo, ratificando cuál es el rumbo y reconociendo las dificultades y planteando que es por aquí, aunque falten cosas que no se hicieron o que hay que hacerlas mejor, pero que es por aquí cuando decimos que se enfrentan dos modelos de país. Si no resuelvo lo primero, no puedo resolver lo segundo. Entonces, porque si no es una abstracción. Acá está claro que para poder salir de esta situación, nuestra visión es que hay que darle continuidad a esto. Nuestra visión es que hay que asegurar este rumbo. Y este rumbo después podemos discutir intensidades. ¿El cómo? Después o durante. Yo no estoy. ¿Los cómo? Yo, después, claro. Podemos discutir intensidades, los cómo, etcétera, etcétera. Pero claramente, esta reunión de ayer, porque vos me llevaste a ese terreno, es una reunión de todas las expresiones, o de casi todas, o de la mayoría de las expresiones, sí, de lo que compone nuestro espacio. Digo esto porque también algunas fuerzas, como la que yo presido, no estuvieron, pero ya se anunció, y lo digo acá, el presidente Alberto Fernández anunció que se va a reunir con todos los integrantes de los partidos políticos que integran el Frente de Todos y que ayer no estaban. Bien. Tiene un tema también de dimensión. No, quería preguntarte si ha sido un partido. Por supuesto, el Partido Solidario, y hay otros partidos que también conforman el Frente de Todos, o dentro del propio kirchnerismo hay, ¿no? Distintas fuerzas. ¿Llegaste a comprender las razones de esa ausencia o te parecía que tenían que estar ahí también? ¿O comprendías que en una segunda instancia iban a participar? A ver, vos sabés que tiendo siempre a ser un lector positivo de las situaciones, sí, hago el esfuerzo. Un optimista caso. Histórico. Y sí, pero eso dicho así parece peyorativo, pero no importa. No, pero pará, me peleas toda la que te digo, ¿cómo peyorativo? Sí, optimista histórico es casi. Bueno, no es ingenuo. No es ingenuo. Aire, si ibas por ahí, no es ingenuo, ¿eh? No. Sí. Yo trato de tener una visión positiva, sí. Sí. Y optimista y de rescatar lo positivo siempre que se pueda. Entiendo, no fue fácil esta reunión, porque obviamente que esta reunión es la culminación de negociaciones. Yo no creo que este documento que estuvimos parafraseando ahora lo hayan redactado ahí. Esto es producto de negociaciones, sí, esto claro, hubo un borrador claro. Que fue y vino, dio vuelta. Esto es un consenso político, es un acuerdo, y yo le doy por eso la importancia que le doy. Yo entiendo que el Frente de Todos es mucho más amplio que lo que ayer se reunió, pero entiendo que lo que ayer se reunió, yo diría, es la estructura fundamental en la cual, sobre la cual se monta el resto. Entonces, si al día siguiente o el mismo día a la noche están anunciando que el presidente del partido justicialista, que a la vez es el presidente de la nación, va a hacer una reunión con el resto de las fuerzas que no estuvimos en esa reunión, yo me doy por satisfecho. Bien. Si no se hubiera hecho ese anuncio, te diría que podría estar sintiendo que había una carencia. Vamos a coincidir, para cerrar esto, por lo menos en esta charla, para cerrar este tramo, vamos a coincidir que si esto es dicho y después no hay un registro concreto en la vida de la gente de políticas que o bien transforman, todo inmediato no se puede hacer, pero que confrontan de otra manera contra las razones por las cuales todavía no se ha logrado mejor. Es que eso está pasando, pero es que yo no estoy de acuerdo. Pero pará, Carlos, no lo digo yo, lo dice la gente que no le alcanza la guita para el Morphy. ¿Vos viste lo que aumentó la canasta básica? Ayer se conoció, muy por arriba de la inflación. Me tenés que ampliar los tiempos, porque si querés hacer todo eso. No, dale, te escucho. Pero si yo te dije, por eso es tarea primordial de quienes formamos parte de este proyecto, continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor. Pero eso está claro. Lo que digo, Carlos, es tiene que haber un acuerdo sobre cómo encarar eso, que es lo que no pasó hasta acá. Eso es lo que digo. Que se consensúen decisiones, que hasta acá no viene ocurriendo, porque es la diferencia histórica que tiene el Frente, que se consensúen para poder darle... que haya consenso sobre los cómo. Vos sabés que yo creo... Yo, con todo respeto, digo, después, decir que la discusión es si cifra fija o no cifra fija es sacarle envergadura a lo que se está discutiendo. Yo te voy a decir una cosa, más importante que todo es cómo se baja la inflación, porque yo te doy hoy la cifra fija y se la come la inflación del mes que viene y estoy en la misma situación, y no resolví nada. Entonces no es así. El principal problema tiene que pasar porque todas las políticas públicas, y cuando un país como el nuestro tiene una situación de la dramaticidad de tener 6% de inflación mensual, cuando los países que tienen 6% anual toman medidas para modificarlo, es no entender que no hay ninguna política pública que pueda ser efectiva y buena si no resolvés este problema. Bien. Más allá de la diferencia. Eso estoy convencido, además no es la primera vez que me lo escuchás decir, ¿no? No, para nada. No lo digo en función del documento. Va a ser... Yo creo... Sí. Y tengo una visión muy preocupada con eso, porque creo que en el año electoral los factores de poder tratan por todos los medios de desestabilizar para que no se logre eso. Y si no se logra eso, cualquier cosa que haga se lo va a comer la inflación. Yo lo expliqué el otro día cuando hablamos, cuando te dije, si lográs simplemente que la escalera sea descendente, la fórmula predivisional te aumenta cada trimestre la situación de los jubilados. Claro. Y si no es descendente, no hay manera de resolverlo. Y es así. Bien. Ahora, cuando tomamos medidas y se sube a 400.000 mangos el tope hasta el cual se le va a pagar salario familiar, y eso significa que un montón de familias van a pasar a tener un derecho que no tenía, la situación mejoró. Ahora, ¿con eso no se arregla la situación? No, no se arregla, pero mejoró. Y cuando se le da el bono a los jubilados, no se le resuelve a los jubilados, pero mejoró. Sí. Entonces, démosle a las cosas el valor que tienen, porque si no, no hay ninguna que alcance, porque no hay ninguna que vaya a alcanzar. Todas van a ser paliativos para mejorar un poco la situación existente. Por eso el tema de... vamos a discutir sobre dos modelos de país. ¿Vamos para acá o vamos para allá? ¿Vamos a seguir avanzando con todas estas dificultades o vamos a retroceder? Esto es lo que se está discutiendo. Va a ser muy interesante ver cómo continúa, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos de lo que ayer se inauguró? Que coincidimos, lo charlamos acá en el arranque del programa, es una situación muy buena, ¿no? Es un escenario muy bueno. Y a mí personalmente me alegra que haya durado 5 horas y que haya habido tensión, porque si no, no es discusión obvio. Política, claro. Déjame hacerte una última... Gracias. Te llevo a un último tema, Carlos, y tiene que ver con lo que recién decías de la oposición. Lo contaba Luis para recién, hay convocado una sesión para el martes. Se trataría el tema de diagnóstico. ¿Cómo era la moratoria a las jubilaciones? El 28. 28. El 28, no el martes. El otro. Claro, el martes son dos martes. Bien. Claro. No, digo esto. El 28. El martes 28 hay convocado una sesión con dos temas. ¿Eso significa que ya que la oposición cedió? ¿Que cedió un poco en hacer funcionar el Congreso o no? No te lo puedo contestar porque esas son negociaciones que yo no tengo a mi cargo, pero debería suponer sí. que quienes deciden llevar adelante esta convocatoria tienen la expectativa de lograr quórum. El término oposición es muy amplio, porque vos tendríamos que hablar del no oficialismo, que por ahí sería mejor que hablar de la oposición, porque yo no sé si tengo que poner en el mismo lugar claro. a los rionegrinos o a los misioneros, que no forma parte de la coalición oficialista, no son parte del Frente de Todos, que al PRO. Entonces, yo supongo que sobre estos dos temas, y por eso están puestos estos dos, está garantizado el mínimo para tener quórum, y que después que tengamos quórum van a venir a entrar todos y vamos a tener una reunión plenaria. Eso es lo que imagino yo. Bien. Diagnóstico, digitalización. También te voy a decir... Sí. Digitalización de historias clínicas sí. y regularización, no es moratoria. Tenés razón. Aclaro esto porque es muy importante. Moratoria es una refinanciación, esto es posibilidad de regularizar situaciones a través de adquirir cuotas que no se tiene para y que las va a pagar la gente. Sí. Es como una moratoria para adelante, si querés, claro, no claro. para atrás. Está bien. Esa moratoria para adelante, digo, para decirlo de alguna manera. Y yo debería pensar que hay acuerdo de que esos temas se traten, pero digo esto, en la reunión que se cayó en diciembre, estaba el acuerdo para el tratamiento de los temas, entre ellos de la creación de universidades, y la presión que metieron desde los medios concentrados y desde el PRO hizo que los que habían dado el acuerdo para hacer la reunión se bajaran y no hubiera quórum. Así que yo supongo, por eso soy muy prudente, que de acá al 28 todo ese sector estará pulseando con aquellos que probablemente puedan contribuir al quórum para que no lo hagan. Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Que les vaya bien. Carlos Heller, buen fin de semana. 4:49, a mí me gusta que se pique, nos encanta la discusión, porque la discusión honesta y frontal, y además como le da Carlos, que tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? Como dirigente político de un partido que integra el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, da la posibilidad de escuchar argumentos y mejorar los argumentos. Y enriquece después, siempre. Enriquece, ¿no? Después cada cual tiene su mirada sobre lo que ocurre, de acá, de allá. Pero lo interesante es recuperar un poco las discusiones con honestidad intelectual y con argumento. Me parece que ahí salimos ganando todos y todas. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas.